ese amor que quema el corazón, a ese amor tal vez le ha faltado valor para quemar mi tristeza. Dejar de la llama que esta vez me entregué sin miedo de amar, y olvidé cuánto di o que me dieron. Ese amor va más allá de la ambición y la y ya prendió mi sentimiento y en el viento echó a vagar cenizas frías de otros tiempos sin amor. Al morir ya nunca faltarás de mí, pues yo soy de ti, aunque sueles quemar mi corazón. Al morir, ya nunca faltarás de mí. Pues yo soy de ti, aunque sueles quemar mi corazón.